ahí me nació la idea de sacar el dale dale para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen. De ahí me nació la idea de sacar el dale dale para que todos ustedes lo practiquen y lo gocen. Tú me das